lo van a entender, porque son cosas que decimos y que todo el mundo dijo en algún momento. Let's just be friends. I just don't think about you that way. I just don't want to wreck what we have. I'm seeing someone right now. I'm not looking for a relationship. I'm not ready for this. It doesn't mean we can't be friends. It doesn't mean there's not something here. It doesn't mean that I don't love you. It doesn't mean that I'm in love with you. I don't love her anymore. I don't love him anymore. But it's too soon. It's too late. It's not the right time. There's lots of time. What time is it? I'm not ready. You're not ready. We're not ready. Ready or... not. You're like a brother. Like a friend. I know you too well. I hardly know you. I can't leave him. I can't leave her. I can't just leave. I should leave. I should go. You should go. Don't leave. Don't go. Don't stay. Don't say it's me. It's not you. It has nothing to do with you. Maybe it was never meant to be. It's me. It's him. It's her. It's us. It's this place. It's like I've never known. Like I've never felt. Like I never thought. You would... fall. And where would we go from here? Where did this come from? Where is this going? Where were you when... what about me? What about what I want? What was wrong with the way things were? Why can't you leave this alone? Why did you have to bring this up? I never asked for this. I never wanted this. It's not about me. This isn't what you need. This isn't what you want. This isn't what I planned. It happened. How long has this been going on? Whatever happened to honesty? Whatever happened to truth? Whatever I fault. It's me. It's not you. It's you. It's not like I never told you. It's not like you didn't know. I just had no idea. You... so what do you want? What should I do? Where should we go? What did you expect? What is this we? Will you call me? I'll call you. I won't be home. I'm busy. I'll be out. Wanna go when I come? I just need to be alone. I just need some time. I need to talk. How have you been? How are you? Are you okay? What's going on? Wanna meet? I can't right now. Wanna meet? I can't right now. Wanna meet? I can't right now. Wanna meet? I can't right now. Wanna meet? I can't right now. Wanna meet? I can't right now. No. When? Then? Yes. I need your friendship. I want your love. I want you to need me. I need you. You are so important to me. We get along so well. If only things were different. If only things could be the same as they... were. You see... I thought you knew that when... I never said I loved you. I just meant for you to love me as a person. I'd rather be hated by the person I love. I wish you could understand. What do you want from me? Sex? You want to fuck me? You want to cheapen this? You want to make me feel like shit? I just feel uncomfortable when we touch. Unless I'm touching you. Hug me, but don't hold me. Just look in my eyes. Do you see where I stand? Do you know what I mean? Do you hear what I'm saying? Are we on the same wavelength? Holy fuck! Just tell me you're not mad. Just tell me you're not too disappointed. Just tell me we can still be friends. Just tell me what's on your mind. Tell me the truth. But leave out the true bits. Maybe someday. Maybe one day. Maybe tomorrow. Maybe last year. Wait. The thing is, I love you. I just don't love you. Are you busy tonight? Uy, extraordinario. Excelente arte sonoro o radioarte de Charles. Enseguidita les averiguo cómo se llama la persona que lo hizo. Nicholas Longstaff. Ahí está. Yo no la encontraba acá en mi computadora. A mí me pareció esas frases que se dicen cuando hay sexo con amor. Sí, esas que... yo te necesito. Sí, que de pronto pueden sonar... como muy vacías, ¿no? Como muy fuera de lugar. Aun cuando estás acostándote con alguien y estás desnudo con esa persona, de pronto uno sí se descubre diciéndolas y sabiendo que no significa nada a veces, ¿no? Es brutal. Y acá todas juntas creaban una conversación, un diálogo muy interesante de dos personas que se están rechazando, pero se quieren, se aman, ¿no? Con frases hechas. Sí, y cuenta algo, pero al mismo tiempo nos recuerda a nosotros mismos, ¿no? Pero fíjate que en esa, ¿cómo decirlo? Disyuntiva de si con amor o sin amor, siempre uno se va perdiendo de alguna manera en el razonamiento de qué es lo que uno espera de sí mismo, digamos, ¿no? En relación con el sexo y en relación con lo que eres como persona, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Entra en juego el respeto a ti mismo o a ti misma, por ejemplo, ¿no? Depende a quién elijas cuando es sexo sin amor. Sí, sí. Yo no opino lo mismo, ¿eh? Cuando tengan sexo sin amor, chicas, respétense. Sí, por favor. Sin amor, yo sin sí, amor, por lo menos. Me gusta. Claro, claro. Por lo menos alguien que realmente les guste, porque. Obviamente. Sí, no, depende. Ese es otro programa, pero depende, porque hay momentos en los que hay momentos. No, claro. Y no importa si te gusta o no. Que te guste estar, digamos, no que sea guapo o guapa, ajá, digamos, ¿no? Sino que tú veas que vas a pasar lo chido, digamos, ¿no? Yo acá tengo una frase de Woody Allen que me parece extraordinaria para este programa, que es: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Es buenísimo. Y tiene razón, absolutamente. Fíjate que... ¿Vacía de qué? Eso es una cosa interesante, porque yo... Haciendo como el sondeo de para este programa, digamos, y buscando también información y qué sé yo, me encontré con esa constante. Ajá. Que todo ¿qué? El mundo califica al sexo sin amor, comillas, como una experiencia vacía. Por un lado me sorprendió la carencia total de algún siquiera adjetivo. Sí, o sea, algo es que vacía no sea... totalmente. Ni adjetivo, tío. Vacío. No hice nada en realidad, pero además es un lugar común, es decir, el sexo sin amor es una experiencia vacía. Sí, no, bueno, dicen muchos que no es placentera también, no solamente vacía, sino que no es placentera, que ahí está, o sea, no... Es muy extraño, a mí me resulta sumamente extraño. Sobre todo porque pareciera que lo pleno, en oposición a lo vacío, es hacer las cosas, comillas, con amor. Ajá. ¿No? Y honestamente, es como una forma de idealización de una circunstancia que no necesariamente es así. En términos prácticos, digamos, ¿no? Es como si dijéramos, la masturbación es una experiencia vacía. No, no lo es. No se dice eso de la masturbación. Se dice solamente del sexo con otra persona, pero de la masturbación nunca escuché que dijeran es una experiencia vacía. Eso es cierto. Es muy extraño, no porque esté comparando la masturbación, que es una actividad que uno lleva a cabo solo o ajá, sola, con una actividad como el sexo casual, vamos a llamarlo, ¿no? O sin amor, comillas, que involucra a dos personas, ¿no? A mí me parece que ambas experiencias pueden ser plenas y ni por qué una tiene que ser vacía y la otra no. Ya, hay una cuestión también con eso del sexo casual. Siempre me ha sonado muy, muy extraño. Casual es como si te lo encontraste en el pasillo y bueno, estaba en el pasillo. ¿Qué le vamos ambos a... estaban desnudos y bueno. Es casual. Siempre me lo imagino en esa situación. Sí. Yo me imagino, y es una constante también, es otro lugar común, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver con quitarle el peso de lo vacío y lo pleno. Ajá. Es casual, es algo que no estaba planeado, que salió con una persona que no conocías o que por ahí conocías, pero no en ese plano, ¿no? Sí. Y ya está, no pasa más nada. Y aparte, yo me pregunto algo. Para esas personas que dicen que el sexo sin amor es una experiencia vacía, que la mayoría de las personas a las que yo por lo menos le escuché decir eso estaban en pareja en ese momento, ¿no? Además, claro, sí, seguro. Con la persona con su pareja, cuando lo conoció por primera vez y se acostó por primera vez con esa persona, fue una experiencia súper vacía, porque todavía no lo amaba. Sí, siempre... seguramente. No, eso no me lo han sabido contestar, ¿eh? Es que es una cosa muy extraña, porque además de pronto pareciera que la evolución natural de una relación con sexo, por ejemplo, tendría que ser el amor. Sí. ¿No? Porque le quitas el peso, valga la contradicción que voy a decir, que estoy a punto de utilizar, pero le quitas el peso al vacío. Porque sí, finalmente, a lo mejor sí fue una experiencia vacía, comillas, pero evolucionó en amor y eso la sublime. Es muy freudiano el asunto. Igual hay que decir la verdad, es distinto, ¿no? Para mí no es lo mismo si la persona, bueno, ya tengo una relación establecida, que si es una persona que... que pasa por el pasillo y bueno, estaba en el pasillo. Casual. Casual. Casualmente. Es distinto, no es exactamente igual. No, seguro, y tiene otras implicaciones, creo yo. Para bien también. Y para mal, y las dos sí, cosas, claro, ¿no? Claro, por supuesto. No porque todas las implicaciones sean positivas, ¿no? No, es una experiencia distinta, ciertamente. Pero a mí se me ocurre también, y lo dejo como pregunta para el rato, si no se puede tener sexo casual también con tu pareja. Es decir, hay muchas experiencias... La encontraste en el pasillo, decís. Sí, te la encuentras... Justo entró tu pareja. Justo tú estabas orinando y entró al baño. Estaba en el pasillo. Me refiero a que, por ejemplo, hay ciertas prácticas sexuales como... El sexo en grupo, el sexo en ¿cómo se dice? Swingers. En pareja, el sexo en pareja es buenísimo. Ese es el mejor, ¿eh? Pero, no, el sexo de intercambio entre parejas era lo que iba yo, el sexo swinger o lo que sea, que son experiencias más bien de sexo casual, con sí. Que finalmente involucran a tu pareja, no sé si la amas o vives con ella o lo que sea, ¿no? Pero, de alguna manera eso se convierte en una forma de sexo casual. Sí, bueno... Pero lo dejamos para el próximo bloque, porque si no, yo iba a seguir. Si no, nunca íbamos a llegar. Y fíjate que lo que vamos a escuchar es a Madonna con una rola que se llama Beautiful Stranger. Lo que es lo mismo, ay, qué bonito desconocido que acaba de pasar por el pasillo. Volvemos. Down. La única muerte que viste de blanco. Ya soy la como única muerte que viste de... el tigre viejo. La muerte chiquita. Todos tenemos, los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna. Empezando en el pechito. Terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Guajuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Everyone is dead. Esta noche quiero hacértelo todo, dice Henry. Quiero colocarte sobre esta mesa y cogerte delante de todo el mundo. Estoy loco por ti, Anaís. Estoy loco por ti. Después de cenar, nos vamos al Hotel Anjou. Te voy a enseñar cosas nuevas. Y luego, inesperadamente, una repentina necesidad de confesión. El día que te dejé en Louvain, bastante bebido, no te lo vas a creer, una chica vino a sentarse a mi lado mientras cenaba. Era una prostituta cualquiera. En el mismo restaurante le metí la mano por debajo de la falda. Me fui a un hotel con ella, pensando todo el rato en ti, odiándome a mí mismo, y pensando en la tarde que habíamos pasado juntos. Me había satisfecho. Pensé tantas cosas que cuando llegó el momento de cogerme a la chica, no pude. Ella adoptó una actitud despectiva. Pensó que era impotente. Le di 20 francos y recuerdo que me alegré de que no fueran más, porque era dinero tuyo. ¿Lo entiendes, Anaís? Bajo la cabeza y se me inundan los ojos de lágrimas, pero continúo diciendo que lo comprendo. Henry está borracho. Se da cuenta de que estoy ofendida, pero procuro reponerme. Le miro. La tierra se balancea. Gritos y risas de los estudiantes que pasan por la calle. En el Hotel Anjou nos acostamos como lesbianas, chupando. Una vez más, horas y horas de voluptuosidad. Las luces rojas del letrero del hotel se proyectan en la habitación. El calor es penetrante. Anaís, dice Henry, tienes un culo precioso. Manos, dedos, eyaculaciones. Aprendo de Henry a jugar con el cuerpo de un hombre, a excitarlo, a expresar mi propio deseo. Descansamos. Pasa un autobús de estudiantes. Doy un salto y corro a la ventana. Henry está dormido. Me gustaría estar en el baile para probarlo todo. Se despierta. Le hace gracia verme desnuda en la ventana. Volvemos a jugar. Pienso que a lo mejor Hugo está en el baile. Sé que cuando le di la libertad, pensaba ir. Hugo está en el baile con una mujer en los brazos y yo estoy en la habitación de un hotel con Henry, con una luz roja que entra por la ventana, una noche de verano llena de gritos y risas de estudiantes. He corrido desnuda a la ventana 2 veces. Todo esto es ahora un sueño. Cuando ocurrió, tenía en el cuerpo la sensación de que se avecinaba un aguacero. Mi cuerpo recuerda el calor y la fiebre de las caricias de Henry. Un cuento. He de escribirlo 100 veces, pero ahora me produce dolor. Para autoprotegerme, tengo que distanciarme de Henry. Es insoportable. He de aguantar que Henry vaya despreocupadamente de mujer en mujer. Hoy me he ablandado un momento. No importa. que tenga todas las mujerzuelas que quiera si eso le hace feliz. El alivio de abrir la mano y soltarlo fue inmenso, pero al poco volví a apretarla. Deseo de venganza, de una extraña venganza. Me entrego a Hugo con tales sentimientos en contra de Henry que experimento un gran placer físico. Mi primera infidelidad a Henry. ¿Qué fuerzas tan sutiles actúan en el ser sensual? Una pequeña ofensa, un momento de odio, y puedo disfrutar de Hugo completamente, con frenesí, en la misma medida en que he disfrutado del propio Henry. No soporto los celos. He de borrarlos mediante una compensación. Por cada una de las putas de Henry me vengaré, pero de una manera más terrible. Ha dicho muchas veces que de nosotros dos soy yo la que en cierto sentido cometo los actos más profanos. Detrás de mi embriaguez hay siempre una cierta conciencia, la suficiente para negarme a responder a las preguntas y dudas de Henry sobre mí. No trato de ponerle celoso, pero tampoco admito la tontería de la fidelidad. Es así como las mujeres se ven empujadas a la guerra con los hombres. No hay posibilidad de absoluta confianza. Confiar es ponerse en manos de otro y sufrir. Ah, mañana, ¿cómo le voy a castigar? Anaïs Nin. with iPhones low. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y acá yo tengo una máxima, que es... Una máxima, de esas que se dicen. ¿Hacer el amor o tener sexo? Ah, otro lugar común. Sí, porque cuando lo haces con amor, se llama hacer el amor. Cuando es una cosa así nomás, es tener sexo. O sea que vos estás diciendo que uno no puede tener sexo con la pareja, solamente puede hacer el amor. Fíjate qué jodido, ¿no? Seguro. No, y además es una... Creo que... deviene más de un pretexto que es muy utilizado por los hombres cuando cometen infidelidades, ¿no? Decir, no, pero es que con ella es solo sexo. O sea, es que yo a ti te amo. La diferencia... Sí, esa es una la frase, diferencia es que yo a ti te amo y ella es solo sexo. Y creo no me que sirve de nada. Creo, o sea, que esa dicotomía, esa división entre una cosa es hacer el amor y otra es tener sexo, viene de ahí y de Arjona. Me parece. Mejor cancelemos el tema. Sí, no, ya no, vamos no, a ponernos a hablar de amor y va a estar jodido el asunto. Sí. Bueno, muchas canciones de este tipo de cantantes hablan a seguro, eso, ¿no? Seguro. La industria discográfica se hizo acreedora de millones y millones de dólares gracias claro, por tocar ese tipo de temáticas, ¿no? Seguro, sí, ¿no? Seguro. Y además hay una... Yo no dejaría como de subrayar que por más que estemos criticando esto, también tenemos que entender que es una cosa cultural. Ajá. Es decir, forma parte de una serie de hábitos que han ido evolucionando en el tiempo, pero que en realidad siempre han sido iguales. Pues, sí, ¿no? Seguro. Entonces, también, como en el caso de las religiones o algunas cosas, el surgimiento de la idea del amor es producto de una necesidad, de una serie de cosas que, bueno, también se protegen a partir de esa idea, ¿no? Yo tengo una cuestión con esto de las palabras que se usan. Uh-huh, a mí me parece que es un tema semántico. Es una discusión semántica principalmente. Porque para mí hay que redefinir en el diccionario, se tienen que borrar las palabras y volver a escribir según los conceptos que ya adquirieron, ¿no? Entonces... la palabra amor y la palabra revolución se han usado, esas dos palabras, para tantas cosas. Y la revolución del amor todavía más. Hasta eso. Que para mí, decirle a otra persona que tengo un sentimiento fuerte hacia ella, no sé si iría la palabra amor. Habría que inventar otra palabra. Borges y el Yuc Solar, el pintor argentino, hacían un juego, ¿no? De cómo dirías esto de decir, te amo, sos sos la mujer de mi vida o sos el hombre de mi vida. Nunca me pasó esto como... Nunca había sentido igual. Nunca había sentido igual. Te necesito. Y todas esas que han utilizado ustedes. Yo no también conocía el amor hasta que te encontré, dijeron por ahí. Sí. Qué loco. Todas esas cosas, ajá, ¿cómo lo dirías? Más chico, más cortito, digamos. Y creo que a Dolina se le ocurrió la palabra ver. Cada vez que uno tiene que decir una cosa de esas. A Dolina, con... No, a Dolina. Dolina, dando este ejemplo. Ah, ya. No. Está escrito por Borges, referido por Borges. Entonces debe de ser invento de él. Inventó del sí. La palabra verb para poder resignificar estas cosas y no tener que decir toda la frase. Verb. Y eso quiere decir que fuiste la mejor mujer de mi vida, sos la mejor mujer de mi vida. Te amo, nunca me había pasado nada igual. Nunca tuve tantos orgasmos. Nunca me había venido tantas veces. Con voces distinto. Con ella solo es sexo. A ti yo te amo. Etcétera. Entonces uno va y dice verb. Y yo creo que con el amor tiene que pasar algo parecido. Uno tendría que inventar una nueva palabra para cada persona, claro, con la que tiene una relación. Además la conexión debe ser distinta con cada persona y... Cada relación tuvo sus implicaciones y por algo fue una relación, si no, no tendría mucho sentido que se hubieran juntado para hacer nada. Aunque lo que es cierto es que hay una como condena general, ¿no?, de la sociedad todavía, que también, refiriéndonos a esto de dónde vienen estas cosas, ¿no? Que es una condena como tácita al sexo sin amor, es decir, al sexo con personas con las que no estás involucrado sentimentalmente, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es una... Todos estos lugares comunes que se manejan y justificaciones que se manejan tienen que ver con la... con el miedo a ser condenados socialmente, si, sobre todo sí, si tienes una postura abierta respecto, por ejemplo, al sexo casual, ¿no? Ajá. Que es así sí, como, sí, que, uy, no, es bien, puta, y ya, o sea... Se empiezan a dar toda una serie de cosas que sí son... Está acá en la sociedad mexicana están muy arraigadas esas cosas. Allá no tanto. Ahora, yo creo que hay una buena parte, digamos, de las clases medias, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que ya tienen una actitud como un poco más abierta y qué sé yo. Pero también, yo por ejemplo, acá en Amecameca, por ejemplo, que es un lugar muy conservador, ciertamente creo que hay mucha gente que todavía... Mira. Tiene esa cosa de, bueno, sí, pero... O sea, a lo mejor les gusta el sexo casual, pero lo ocultan para... ¿No? Seguro. O si se enteran de alguien que lo hizo, sobre todo si es mujer, bueno... Ahí sí, se arma. Creo que sí hay todavía esas diferencias de género muy, muy marcadas, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, pero a lo que iba es a que toda esta como parafernalia que se le pone alrededor al sexo sin amor... toda esta condena, este halo de condena, produce como la necesidad de pretextar o de condenar, ¿no? Yo lo he tenido, pero la verdad fue una cosa muy vacía, ¿eh? No, ah, no, sí. Fue terrible, pero no, yo, a mí el una sexo excusa con amor, ese es el que me interesa, en ese sí soy ese pleno o quiero plena, ese es el que deseo, sobre todo contigo, mi amor, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es como un buen pretexto también, ¿no? Sí. Para mí, como que las cosas se empiezan a confundir cuando uno se mete en ese tipo de caminos, ¿no? Porque entonces, si estás haciendo el amor o tenés sexo con tu pareja, le estás preguntando todo el tiempo, ¿este fue con amor o sí? ¿Qué, o sea, cómo...? Quiero saber si me puedo sentir plena o vacía. ¿Cómo es? Porque es hacer solamente el amor con esa persona, el sexo sí, no por cuenta. Supuesto, ¿no? O puede sea, contar igual, pueden ser realidad. ¿Cuál es la las diferencia, no? También mí, porque a veces el hacer el amor pareciera que se refiere solo a hacer el misionero, ¿no? Ajá. En la cama, y, ay, uy, sí, qué rico, te mueves y ya está, ¿no? Entonces, si tu novia, qué sé yo, te la chupa en el autobús. Sí. ¿Eso es hacer el amor o es tener sexo? Yo me estoy preguntando, digamos. ¿A qué encierra el concepto de hacer el amor? Porque si mi novia es muy oral y me la saca y me la chupa en el autobús, técnicamente no sé si llamarlo hacer el amor o tener sexo, por ejemplo, ¿no? No hay diferencia. O sea, aparte, ¿por qué una cosa quita la otra? Eso yo no lo puedo entender. Yo esa parte no la entiendo. ¿Por qué hay que separar? Hay cosas que no se pueden separar. Es muy... No, pero eso es una elucubración nuestra. Sí, seguramente seguro. La gente tendrá clara la diferencia y dirá, no. Yo cuando le hago el sexo oral a mi novio es hacer el amor porque lo amo profundamente. Ok, vamos a irnos con Aerosmith. Y algo que yo diría si mi novia me estuviera haciendo sexo oral en este momento. Nena, ámame dos veces. Con Aerosmith. Original de los Doors, obviamente. Disfrútenlo. Sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Riojano, y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. aquí en esta sección de recomendaciones, encontré una pintura muy interesante. Ajá. Es la historia, digamos, de la humanidad. Sí. Es toda contada con una, como una pintura, como un cómic. A través del sexo y la violencia. Son los dos motores de la humanidad. Sí, desde cómo fue evolucionando el hombre a través de la violencia y del sexo. Y están muy interesantes los dibujos, porque bueno, de la época de los romanos. Además es una tira. Es una tira gigantesca. Cómica, digamos. Así, ¿no? Es como un cómic, pero de una sola página, digamos, de una sola tira completitita hasta el final. Cómo se vestían las mujeres, cómo se vestían los hombres, qué fueron tapando y en qué épocas. Está muy, muy interesante. Y lo que les voy a recomendar, aparte de la tira que la vamos a tener colgada en La Muerte Chiquita, les voy a recomendar a la persona que hace estos dibujos, que se llama Milo Manara. Increíble Milo Manara, ¿cómo no? Un dibujante muy, para mí, uno de los mejores dibujantes que hay. Maestrazazazo. Sobre todo de mujeres, situaciones eróticas y con gustito, con sabor. Sí, exactamente. Bueno, les recomiendo que busquen ahí en la web a Milo Manara. Tiene un sitio oficial que lo vamos a ir colgando en La Muerte Chiquita. Ahí está, no se lo vayan a perder. Mi recomendación número uno es una... El día de hoy va a ser muy sui generis mi recomendación. Ajá. Porque me estuve... Estuve acordándome de una idea que alguna vez tuve para hacer un video, que finalmente nunca la hice, pero pensando en eso, estuve buscando material de alteración de Barbies. Es decir, donde Barbie, la muñeca, y Ken y toda esa bola de sátrapas que lo rodean, son los protagonistas, digamos. Mira, ¿no? Vamos a empezar con algo suavecito, digamos, que es un video... para una... que es el video de una canción que se llama Pornografía. Ajá. ¿Sí? Que el video es una banda española, por cierto, de Sevilla, España, que se llama Trisfe. Y el video lo hicieron con Barbie y Ken, ¿no? Sí. Teniendo relaciones sexuales desde, pues, el cortejo hasta que llegan a la cama, y, qué sé yo, ¿no? Es muy interesante porque la animación es no solamente esas burdas animaciones que se hacen poniendo al Ken y la Barbie y haciendo como que se mueven las pelvis, sino cuenta toda la historia a partir de estos dos muñequitos, ¿no? Y es muy bueno, y además el final es bastante divertido, así es que no se lo vayan a perder. Esa es la primera. Bien. Yo acá tengo otra más. Y que es... En realidad se las recomiendo porque es de esos esas publicidades simpáticas. Vos la lograste ver, está en árabe, creo que es árabe la publicidad, por lo es que muestran. Es una publicidad árabe de condones. O hebrea, que aunque se maten los unos a los otros, son la misma cosa. Entonces, pues, algo así, ¿no? Sí, donde hay un padre, un cura, ¿no? Y una chica que se viene a confesar a la iglesia de que tuvo relaciones sin condón. Y bueno, ahí se desarrolla lo que pasa con el cura, ¿no? Y es interesante qué es lo que termina siendo el cura, además, ¿no? El producto es un preservativo. Así que imagínenselo. Y después véanlo aquí en La Muerte Chiquita. Otra recomendación, esta vez también alrededor del asunto de Barbie. Es una página de una artista llamada Nancy Farmer. Ajá. Que ella se ha dedicado a hacer un proyecto que se llama Fetish Dolls. Como muñecas fetiche. Digamos, ¿no? Y lo que hace ella es igual, se compra sus Barbies, ¿no? Y las modifica, les pinta el cabello, les hace su ropa, todo el rollo. y las convierte en muñecas sadomasoquistas, lesbianas, que tienen de sexo todo en grupo, en fin, ¿no? Interesantes, digamos. Una cosa, en muñecas interesantes, digamos, con sentido, ¿no? Es muy buena la producción de las fotografías, no es nada vulgar, es en realidad una obra de arte, digamos, fotográfico, una producción impecable de la fotografía, pero además con estas ideas de Barbie dándole duro y tupido. A Kent. Así es, a Kent y a quien a Kent se deje. Bueno, una recomendación que me falta por hacer, dos. Voy a hacerlas rápidamente. Yo, la primera de mis recomendaciones, ajá, estuvo al principio del programa, que es este audio que escuchamos, audio, seguro. Ustedes escucharon, que bueno, también lo van a poder encontrar ahí en La Muerte Chiquita. Seguro, ahí se los vamos a poner, por lo menos la liga al realizador. Al realizador, ¿no? Sí. Y bueno, otra recomendación de Barbie, para terminar con una que no es de Barbie. A ver. Quiero recomendarles una exposición que es una especie como de exposición de fotografías alteradas en realidad, que son de una artista que se llama Karen Schwartz, y en donde Barbie le da vuelo a la hilacha, pero esta vez solamente en plan lésbico. La colección se llama Amazing Girls y obviamente va a haber una liga para que ustedes la puedan visitar ahí en la página de La Muerte Chiquita. Y finalmente vamos a colgar también de la página de La Muerte Chiquita un video que a mí me pareció fantástico. Otra publicidad, por ajá, cierto. Solo que en este caso no es graciosa necesariamente, sino más bien muy interesante en su realización y en lo que plantea, estéticamente sobre todo. Es una propaganda, digamos, de un producto alemán que sirve para lavar la vagina, para pues no tener higiene vaginal, digamos, ¿no? Y hacerse su lavado, lo que sea. Pero todo el comercial está filmado desde la perspectiva de la vagina. Ah, mira. Entonces, es un viaje muy interesante a cómo se vería el mundo desde en medio de las piernas de una mujer, ¿no? ¿Cómo se percibiría el mundo si estuvieras viéndolo desde esa posición, ¿no? Entonces, muy interesante, vale muchísimo la pena de ver, así es que no se lo pierdan, va a estar obviamente en la página de La Buenísimo. Muerte Chiquita. Y bueno, esas eran las recomendaciones de esta semana. ¿Y qué les parece si vamos con Willie Nelson, ese viejísimo compositor gringo, muy locochón, gringo, por cierto, cantando con una de las damas del blues moderno, Susan Tedeschi? La canción se llama Crazy y por supuesto la van a escuchar aquí en La Muerte Chiquita, que además es una canción tradicional muy vieja y en esta nueva versión muy linda. Disfrútenla. Crazy for feeling so lonely, and I am crazy, crazy for feeling so blue. Love me as long as you wanted. Oh, then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? Thinking that my love could hold you, crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. worry. Wondering what in the world did I do? Thinking that my love could hold you. Crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en la muerte chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en la muerte chiquita. Ah, vamos a la historia. Vamos a la historia. Nos vamos a la Grecia antigua, del 1300 a.C. al 450 a.C. ¿Con eso de que los antes de Cristo se cuentan al revés? Sí, sí, eso es... Era otro mundo. Las mujeres homéricas fueron relativamente libres y ejercitaban considerable influencia sobre el hombre, pero conservando la virtud y un estándar doble. Con el alto estándar de vida al final en Grecia, las mujeres fueron convertidas en ídolos y perdieron su importancia. ¡Chuf, qué mala onda! La Edad de Oro en Grecia. El amor bisexual de Alcibiades, estudiantes de Sócrates y criado por Pericles, era conocido. Ya, yeah, perfecto. Prostitutas de alta clase y cortesanas eran consideradas superiores que las esposas y mujeres virtuosas. Y todavía hoy. Los hombres griegos querían amor y fidelidad, pero trataban de obtenerlo por medio de presentes y engaños. Cuando los hombres griegos realmente se enamoraban, se consideraban enfermos a sí mismos. ¡Uy, qué tal! ¡Qué tal! Los griegos nunca conectaron el amor con el matrimonio. Ellos encontraron en ambos un entretenimiento que se hace aparecer rápidamente como un presente de Dios de aflicción que dura mucho tiempo. Uy. Imperio Romano. A ver este. El amor pagano en Roma fue una cosa sin pecado, grande, digamos. No era muy engañoso. Diferente de los griegos, los romanos preferían sexo sin filosofía o sin significancia. Octavio Augusto César, ambicioso y desafortunado, que trató de reestructurar la unidad sexual y moral en la familia por medio de la fuerza del gobierno y las leyes de Julián. Todos fueron fracasados, igual con pena de muerte. Qué extraño está eso. Es como si estuviera hablando en ruso. Sí, seguro. Es exactamente igual. Yo traté de buscarle coherencia. No me pueden decir que no le puse onda. Esa frase fue extrañísima. Perdón, por eso no comenté nada, porque fue rarísima la frase. Crecimiento de la cristianidad en las edades oscuras. San Agustín promovió la culpabilidad del cristianismo a través de sus libros, Confesiones. Se acusó a sí mismo por su propia vida, disipada durante su pagana y lujuriosa vida de joven. Ajá. Porque se convirtió al cristianismo en el 386 después de Cristo. O sea, tenía 32 años cuando se... Cuando se convirtió en un hombre grande, digamos. Y ahí dijo, bueno, ahora hay que condenar a los placeres que tiene el hombre y ya. Total, de acá en más. Total, si yo ya los tuve todos. Yo ya no puedo hacer nada. Eso, esos santos hombres de la iglesia. Seguro, sí, sí. Tiene mucho sentido. Esa parte sí hizo sentido. Es interesante porque muchos de los, digamos, de los grandes filósofos cristianos y de los jerarcas, digamos, de la iglesia y padres de la iglesia sobre todo, son personas que en sus buenos tiempos pues le dieron vuelo a la hilacha, digamos, ¿no? Y bueno, después resulta que todos los demás no. ¿Qué? Parece que fue en el pre-renacimiento y renacimiento donde empieza este amor con cortejo, digamos. Antes de eso estaba bien visto. Salvo después de San Agustín, pero antes de San Agustín como que estaba todo bien, no pasaba mucho. Y seguramente, pero ¿no? En el Renacimiento le empezaron a poner esto del cortejo, claro, de, ¿no? Uno se imagina, por ejemplo, a mí me encantaría saber cómo era que las personas se relacionaban, por ejemplo, en Tierra Santa durante el tiempo de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y las cosas que... ¿Qué pasaba? Que seguramente ocurrían de manera distinta a tal grado, por ejemplo, que una prostituta se convirtió en una de las mujeres más importantes de la cristiandad, por ejemplo, sí, ¿no? Y que hoy en día eso se tapa. Claro, ¿no? que María Magdalena, a pesar de haber sido una prostituta, sí, como que se le quiere convertir en otra cosa para... Para que no haya una santa prostituta, pues, ¿no? Seguro. Y es interesante, pues. Sí, cómo van cambiando esas concepciones, sí, ¿no? Sobre todo a lo largo de la historia. ¿Qué habrá llevado a Cristo, como personaje histórico me refiero, a tener una cercanía tan fuerte con una prostituta, ¿no? Seguro. Muy interesante. El amor y el sexo eran considerados falsos en el pre-renacimiento, pero el amor verdadero era besarse, tocarse, acariciarse y tal vez hacer contacto. Wow, sobre todo hacer contacto está buenísimo, pero fíjense cómo antes amarse era darse amor, era darse cariño. No, era un sentimiento sublime. Era algo, es que tenían que empezar a crear música. Tenían que hacer algo, tenían que hacer piezas de música y bueno, necesitaban esa parte. Necesitaba, de nuevo, ahí nació la industria discográfica. Vuelvo a lo mismo con lo que empecé. Aquí nació. Eso en realidad es de la época del Renacimiento. Antes estaba todo bien. Sin Arjona estábamos tan bien. Sí, exacto. Sin esa idea errática y extraña. Estábamos bastante chido, digamos. Y acá el último, los puritanos. Los puritanos no estaban en contra del sexo, todo lo contrario. Estaban orientados hacia el amor y el sexo, tanto romántica como sentimentalmente. Viste que uno cree que los puritanos, no, sí, sexo bueno, nada. No, pero... Tampoco uno puede acusar ni generalizar, ¿no? Porque no es cierto. No es, ni todos los cristianos, de hecho, ¿no? No toda la gente cristiana tiene esa onda, ni siquiera toda la gente católica, ¿no? Hay distintos niveles, sin lugar a dudas. En fin, vamos a irnos con Alanis Morissette y una cancioncita. Si ustedes tienen las 21 cosas que le gustan a esta morra en un amante, ya le hicieron. Ya está. Pero si son ¿y 21? ¡Qué exigente! Wow. Disfrútenlo. Even though that it alone does not equate wisdom, you see, every quieres cumplir tus deseos, contacta a la muerte chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. En mi época de colegio siempre fui un poco tímida. Tenía claro que me gustaban las mujeres, pero no me atrevía a intentar nada con mis compañeras de colegio. No quería tener problemas y enemistades con alguien que vería todos los días. Ahora que estoy en la universidad, cursando séptimo semestre de diseño y con 24 años de edad, las cosas no han cambiado mucho. Sigo siendo tímida e insegura. No me considero fea. Mido 1,60 de estatura, con textura normal, piernas y cola muy bonitas, ojos grandes y marrones, hoyitos en las mejillas y pequitas en mi pecho. Así pasaban los años. Conocí entonces a Isabel un poco más a fondo, una chica de mi facultad, con quien nunca antes tuve oportunidad de conversar. Siempre me atrajo. Su forma de ser descomplicada, libre, bohemia. Me encantaba su piel blanca y aquel cabello rojo que de forma desenvuelta le caía sobre la espalda. Tiene 1,65 de estatura, una cola envidiable, parada y dura, de la que muchas veces me quedé embobada en secreto, mirándola, mientras ella no se daba cuenta. Y aún con sus 30 años encima y un hijo, siempre se ve como de 25. No me atreví a hacer nada por esta atracción que sentía hacia ella. Tenía un hijo y le había visto uno que otro amigo. Eso me decía que quizás no tendría oportunidad. Una noche, planeamos todo el grupo de la facultad ir a una finca cercana a acampar. Cuando llegamos, estaba lloviendo. Hicimos las carpas y nos pusimos a tomar un poco de cerveza. Pasó el tiempo. Entre trago y trago, muchos ya se habían quedado dormidos. Quedábamos solo 10. Entonces, con más confianza y tragos, nos pusimos a bailar. Isabel ya estaba algo tomada y me tomó del brazo. Puso su mano por mi cuello. Me miró a los ojos. ¿Querés cerveza? Me dijo. Sí, dije yo mientras trataba de no tartamudear, con los nervios que me produjeron el roce de su piel y esa cercanía con ella. Entonces se acercó y me pasó un poco de cerveza directamente de su boca a la mía mientras me besaba. Lo único que sé de ese beso fue la emoción, el roce de su lengua que tiernamente y con deseo me rozaba la mía. Los nervios que me produjo aquel beso que fue jugando, pero para mí fue lo que había deseado en secreto desde hace años. Como fondo, miles de gritos de mis compañeros, que emocionados gritaban y aplaudían, chiflando y diciendo: ¡Este va en serio! Cuando nos separamos, lo único que pude hacer fue reírme. Y ella también. ¿Cuál es el tabú de los hombres con esto? Yo hacía cara de nada, que nada había pasado, que todo había sido un juego. Pero en mis adentros trataba de no sonrojarme, de no dejar que mis piernas temblaran. Así pasó el tiempo y yo me fui a mi carpa. Me metí al sleeping y cuando yo ya estaba cómoda, alguien tocó la puerta de mi carpa. Fastidiada, me paré a abrir. Con sorpresa vi que era Isabel, en short y blusita, que con una sonrisa me decía que no tenía carpa. Yo entonces la dejé entrar. No teníamos luz y ella se acostó a mi lado, ya que tenía muchos tragos encima. Unos segundos después tenía que pararme a ir al baño, pero entonces noté que el cierre de mi sleeping se había trabado y el jean, al estar mojado, no me dejaba salir de él. Haciendo esfuerzos hice mucho ruido y Isabel se levantó. Entendió mi problema y se levantó a ayudarme a salir de ahí. «Tendrás que quitarte los pantalones», me dijo susurrando. «Quitártelos», me decía riéndose picadamente. «Ayúdame», yo también me reía. Le encontré gracia a la situación. ¿Y eso? Uy, ¿qué están haciendo?, decían los muchachos desde afuera en tono burlón y morboso. Yo me excitaba cada vez más con aquellos ruiditos que hacía con fin de burla y aprovechaba para acercarme a Isabel. Podía oler su perfume, su piel, y ella se acercaba a mí para ayudarme a salir. Al fin salí, en ropa interior, y me acosté cansada. Isabel se acostó a mi lado. Estábamos jadeando, sudando y riendo. Yo estaba excitada, hasta que no me aguanté y viendo que las luces de las demás carpas estaban apagadas y todo ya estaba calmado, me puse de lado hacia ella, colocando mi pierna sobre la suya. «Isa, está sudando», le dije susurrando y limpiándole la cara con mi mano. Estaba asustada, no quería que reaccionara mal. Pero vi los ojos de Isabel, que me miraban directamente. Ella me miraba a los labios y sentí que se acercaba cada vez más. Entonces sentí que se volteó hacia mí. Y sentí como su pierna desnuda y suave entraba lentamente por entre mis muslos, rozándolos cada vez más. No podía pensar más que en la excitación que sentía. Me acerqué y ella se acercó más. Podía sentir cómo ella temblaba. Yo rozaba su piel y acariciaba su espalda. No me pude contener y me monté sobre ella mientras la besaba, tratando de hacer silencio para no despertar al resto que dormía. Entonces me arrodillé y ella también lo hizo. Nos besamos. Tocaba sus senos, sus pezones. Estaban todos erectos, sobresaliendo de su blusa. Ella comenzaba a tocarme. Entonces metió poco a poco su mano dentro de mi pantalón. Yo estaba empapada y caliente, pero al parecer eso le gustó a ella. Hice lo mismo y pude oír un pequeño gemido, casi ahogado. Tocaba sus senos, sus piernas, ella tocaba las mías, besaba mi cuello con delicadeza, rozaba mi espalda con sus dedos, lenta y suavemente. La ropa comenzó a caer. Nuestros cuerpos hervían en ese momento. Ya desnudas, nos besábamos y entre abrazos y susurros, nuestros senos se unían. Podía sentir sus duros pezones sobre los míos. La dejé caer suavemente sobre el sleeping mientras la seguía besando. Ella metía sus dedos en mi vagina y yo le besaba el cuello, el pecho, el vientre. Bajé poco a poco a sus muslos, lo que produjo un gemido en Isabel al besar tiernamente la parte interna de sus muslos. Mientras acariciaba sus senos, ella abría sus piernas como si fuese una flor, ofreciéndome aquella parte de su cuerpo que yo había deseado tanto. Entonces, hundí mi boca en su vagina, totalmente depilada. Su sabor me encantaba. Isabel se movía al ritmo de mi lengua que recorría cada hendidura. Ella trataba de ahogar su respiración, que cada vez se agitaba más. «No pares, no pares, no pares», repetía Isabel entre gemidos susurrantes, mientras ponía su mano en mi cabeza. Yo no paré, hasta que ella se mordía los labios y soltaba esos maravillosos gemidos. Y sus jugos en mi boca calmaron finalmente mi sed. Caímos unos segundos sobre el sleeping, respirando de forma entrecortada. De pronto, casi sin dejar aún de temblar, abrió sus piernas y entrelazando las suyas con las mías, moviéndose, hundiendo su vagina con la mía, podía sentir sus jugos y los míos mezclándose en uno solo. Podía sentir sus labios y su clítoris, que estimulaba con cada movimiento el mío. Tocaba mientras tanto con mi otra mano sus senos. Ella gemía y no nos importaba quién estuviera escuchando. Solo importábamos nosotras. Importaba aquel deseo que se hacía material en esos momentos, en el resguardo de una carpa, entre el calor de nuestros propios cuerpos. Andrea. Town, a town like any other. That's what I thought. But why I didn't bother finding my way just for one day, giving you the chance to trap me. I was in town for just a one-time visit. Nothing seemed quite so special, but I shouldn't miss it. Strolling about, it then turned out this old town could make me happy. Somewhere on your street lives a someone that I love. Pass me in the evening, you. Ugly as you are, to a stranger's eye, you have something wonderful. I should have acted, but I was undecided. It seemed too early for us to be united. Now as I wait, it seemed too late. Feeling homesick in my hometown. Confronted, would I feel free to speak? Or somewhat disappointed, what can I do but come back to you? Maybe that is all you wanted. Ugly old town, ugly old town, ugly old town, ugly old town. Hay cosas que están al alcance de la mano. Hay otras que deberían estarlo. ¿Tienes preservativos hoy? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. El silencio no existe. El silencio es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Arte, Radio Experimental. Por La Voladora Radio, o en formato podcast en estudiorodante.com. Y seguimos hablando de esto del sexo con amor o sin amor. Sí, sexo. Algunas mujeres dicen que no pueden llegar al orgasmo. ¿Cómo? Sí, hay algunas mujeres que yo conozco. Ajá. Que me han dicho que no pueden llegar al orgasmo si no es sexo con amor. Que con sin amor está bien, pero con amor llegan al orgasmo, de otra forma no. O sea, no. Pero sí son chas que tienen sexo con y sin. Sí. Pero sin no pueden llegar al orgasmo. Ajá. Wow, interesante, o sea, no. Porque es un bloqueo ya, como de prejuicio, no, de culpa, no, no. Tal vez, no. No sé, es como una cuestión en realidad como cada uno lo siente, ¿no? Que esto que hablábamos al principio, que se siente diferente, es cierto. Sí, eso es cierto. No creo que, por lo menos a mí no me pasa llegar a ese extremo, ¿no? Pero hay gente que sí se bloquea esa parte. Sí, no, y sobre todo porque pareciera también que el clímax de la mujer está en que sea con amor. Ha sido conectado mucho con sus sentimientos profundos, digamos, ¿no? Cosa que no el del hombre, la eyaculación del hombre, es como uno los puede aventar donde sea y no hay ningún problema, ¿no? Pero el orgasmo de la mujer está hasta bien visto, ¿no? Exacto, y es como una forma más de compromiso profundo. Sí, no se lo da a cualquiera, ¿no? Esto que hablábamos la otra vez de la virginidad. No se lo puedes entregar a cualquiera. Exacto, no puedes venir con cualquier güey que te la meta, ¿no? Qué mal. Lo cual es una cosa súper jodida. Honestamente es terrible, pero así es, ¿no? Es muy jodido. Y va por el lado también que decíamos de esto de hacer el amor o tener sexo. Igual, exacto. ¿Qué es hacer el amor? ¿Qué implica hacer el amor y qué implica tener sexo? Nada más. ¿Cuáles son las cosas? El fondo de Arjona, probablemente. Parece como que tener sexo es algo más desenfrenado y salvaje, ¿no? Y hacer el amor es algo más con ternura. Es más tierno y más monotemático. Si tenés sexo, en realidad vas a practicar el sadomasoquismo, ¿no? Y si... Sí, no. ¿Quién sabe, no? A eso iba yo con la pregunta hace rato. O sea, ¿en qué momento el sexo oral, por ejemplo, en un camión o echarte rapidín en el confesionario, qué sé yo, deja de ser hacer el amor para convertirse en tener sexo? Que ojo, qué bueno que se pueda tener sexo con la propia pareja, digamos, ¿no? Eso está chido. Yo sigo insistiendo que para mí son las dos cosas. Exacto, es una cosa que va junto con pegado, digamos, ¿no? Pero lo que está chido es como aprender a diferenciar y darnos cuenta que no todo el tiempo es lo mismo, tampoco con la persona con la que estás conviviendo, digamos, formalmente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O cotidianamente, como sea. Pero aparte hay momentos en la vida de uno que no quiere tener ninguna relación estable, porque tener una relación no implica amar a nadie, por otro lado, ¿no? Sí, seguro. Uno puede estar en una relación con cierto nivel de compromiso, qué sé yo, y no amar a la persona. Y no amar a la persona y tener sexo y todo, ¿no? Pero hay momentos en la vida de uno en que uno quiere estar solo. Y no te vas a andar enamorando de los 18 con los que te vas a acostar esta semana. O sea, tenés que empezar a decir, bueno... Eso es un promedio de 3 por día. Qué buenos números maneja Sol. Bueno, cuando uno se tiene que descargar, descargar. Cuando hace falta, hace falta. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué pasa con el sexo como una necesidad fisiológica? Sí, lo vas a ir a tener, pero va a ser una experiencia vacía. Espérame. Sí, lo vas a ir a tener, pero vas a tener el sentimiento de culpa. ¡Qué jodido! En realidad debería ser otra experiencia gratificante como cualquier otra, digamos. Aparte te pones más tenso que si lo tuvieras, a ver si es amor o no es amor. Y si uno no está muy convencido de lo que es... No, pero más allá de eso... Hay mucho sexo cuando uno se separa, por ejemplo. Yo creo que, ojo, yo estoy seguro, no sé si esto me hace un degenerado, una mala persona, pero yo honestamente no cuando me acuesto con una chica... ¿No? Digamos, en términos de sexo sin amor, casual, en cualquier lado. En el pasillo. Honestamente, no me pregunto. Si es con amor o sin amor. No, y no me pregunto después de haberlo hecho. Ay, esto lo habré. No me confunde en absoluto. Sé perfectamente lo que pasó, porque una chica tendría que preguntarse eso. Sí, no tiene. No tiene sentido. Aparte, uno no se lo pregunta. O sea, afortunadamente. Si lo haces, no te vas a andar preguntando, pero en realidad ahí sí sos sadomasoquista. O sea, ya lo hiciste, sí, lo disfrutaste, estás ya loco, está. O estás loco, porque de pronto es como si cada vez que acabas de masturbarte te sintieras culpable. No, bueno, maestro, igual yo no creo que nadie lo haga tan así, ¿eh? Tampoco, o sea, que nadie respete estas normas realmente. Pero sí se da este como nivel de cubrirlo o de descalificar la experiencia como una experiencia gratificante, diciendo toda la sarta de babosadas que se dice acerca del sexo casual, ¿no? Del sexo, comillas, sin amor. Ay, es una experiencia vacía, en fin, todo lo que ya analizamos en el programa, digamos, ¿no? Eso es lo que a mí me saca de onda, digamos, ¿no? Sí, no, el límite está demasiado marcado para lo que es, ¿no? No. Es algo, uno se siente chido y se siente chido de las dos formas. Y no es vacío, en tanto es gratificante y te sirve para socializar, ¿no? En cuanto acabaste, no es vacío. No es vacío, es no se te baja porque estés vacío, se te baja porque ya acabó el asunto. Vamos a escuchar a Thurston Moore. Ah, artífice principalísimo de una banda extraordinaria que se llama Sonic Youth, pero en este caso el solito. El solito que tiene un disco. Un creo. Disquito por ahí. Ajá. Y la canción se llama Psychic Hearts. A lo que es lo mismo, mi corazón te va a leer la mente, mamacita. Disfrútenlo. Yeah. los franceses llaman al orgasmo le petit mort. Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana le petit mort. Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones, canciones para coger. Porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby. I guess I know the score. Si alguna vez les ha ocurrido hacer el amor sin amor. No, sí, si estuvieron en el pasillo, amor. Tener sexo sin amor. Si alguna vez les ocurrió, pero les ocurrió que hay ciertas canciones de amor, comillas, de esas que hicieron surgir la industria discográfica, ajá, que a veces se antojan para coger. Ah, sí, seguro. Con y sin amor, ¿no? Para lo que sea. Yo recomiendo esta versión de este clásico del rock, porque aunque es una canción de amor, esta versión a cargo del maestro Tom Waits es realmente... es para coger sin amor, digamos. Así es que los invitamos a aprovecharla. Tom Waits. Si están en un pasillo. Si están en un pasillo. Tom Waits, Sea of Love. Come with me. Fíjate qué tan importante será el tema que estamos tratando, sobre todo para ciertos sectores, que me acabo de enterar, cosa que yo me acabo de enterar porque es completamente irrelevante para mi vida y en general para el mundo, pero me acabo de enterar que la primera encíclica firmada por el actual Papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, creo, no sé. Benedicto algo. Papa. Fue acerca del sexo sin amor. La primera que firmó como Papa. ¿Y qué dijo? Yo tuve mucho y no. Yo tuve mucho y ustedes no lo hagan. Yo sé que es una experiencia vacía. Sí, yo tuve mucho y es una experiencia vacía para mí. ¿Cómo puedes saber? O sea, ya lo otro, me hace acordar al chiste que subimos hace unos programas en La Muerte Chiquita, ¿no? De que nosotros somos los que... ¿cómo decía el chiste? Imparciales, los más imparciales. Sí, ¿qué opinión nunca más imparcial que la de ellos? Sobre el aborto, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo esto mismo es exactamente acá. Lo mismo. ¿De dónde sacan qué es sexo con amor y qué es sexo sin amor? Y aparte, viene ese escrito con una aclaración que diga los pasos a seguir para tener sexo con amor. Rápido. Fíjate lo que dice Benedicto XVI, perdón, o XVI, ya lo veo acá. Dice: el eros reducido a puro sexo se ha convertido en una mercancía, en una cosa que puede ser comprada y vendida, en el que el hombre mismo se convierte en una mercadería. No, señor, la prostitución existe antes de que existiera... aparte... Usted ya no digamos. Pero aparte que le recuerdo que la iglesia de donde viene se casaba por dinero, no por amor. Sí, por lo regular eran matrimonios arreglados, para conveniencia de familias, en fin, ¿no? Y pero, por eso ustedes pudieron hacer todo lo que pudieron hacer. Pero fíjate, continúa la... No, voy a leer estos dos párrafos nada más, porque honestamente no me tienen sin el menor cuidado, pero dice: aquí estamos en realidad enfrentados a una degradación del cuerpo humano. Ya no está integrado en nuestra libertad existencial general. Ya no es la expresión vital de nuestro ser, sino que se lo relega a la esfera puramente biológica. Y sí, a todos nos pasa lo mismo. Y si es lo malo de que no en biología, señor, en la primaria le dan uno biología. Y entonces, eso es lo malo. Sí, ahí está. Ese es el error. La información nos tiene acá. Afortunadamente. Promiscuos. Afortunadamente tenemos hoy la información para saber que sí, nuestro cuerpo, nuestra biología es natural, es nuestra, ¿no? Y no nos tenemos que sentir mal por eso. Pero además, fíjate, lo que es interesante, y no vamos a sostener un debate con el Santo Padre, porque además llevaríamos a de perder, vale la pena como rescatar la idea de que esa todavía sigue siendo una forma muy interesante y fuerte, sobre todo por eso, de control sobre las personas, ¿no? Está... Sí. Bueno, de ahí viene el engaño, ¿no? Claro, la, por cuestión, supuesto, la cuestión bien arraigada de la fidelidad y del engaño, seguro, ¿no? Seguro. De eso mismo. De esto del amor parece que lo corrompe todo de repente. O el sexo lo corrompe todo de repente. Tanto una cosa como la otra, ¿no? Claro. Es raro, porque uno siente eso por momentos, no todo el tiempo. No puede estar enamorado. A mí no me pasa, por lo menos. Por supuesto, y además una contradicción muy interesante, que es que en este tipo de documentos, ¿no? y de posturas, se utiliza mucho el concepto libre y libertad. Ajá. ¿No? Hace rato hablabas de lo de las palabras. A mí me resulta muy interesante porque es como decir, solo hay un concepto de libertad. Y eso en sí mismo es una contradicción inaceptable, es una falacia. No tiene... El concepto de libertad depende de cada persona, porque cada persona es libre de tener un concepto de libertad, ¿no? Si no, no existiría el concepto en sí mismo, ¿no? Diría Derrida. Entonces, bueno, pensando en eso, uno se queda como con esta cosa atravesada, ¿no? De pensar que hace falta... todavía en nuestros tiempos sin poner ese control, sea del Estado, sea de la Iglesia, yo sigo diciendo eso. La sexualidad de las personas, ¿no? Es que yo creo más bien que es un problema de semántica. Si todos empezamos a llamar, y yo lo propongo en serio a nuestros oyentes, que si todos empezamos a llamar las cosas por otros nombres, pero esas cosas quieren decir lo que uno siente o lo que uno quiere en ese momento... Uh-huh. Le cambiamos el nombre y ya, todos esos. El gran problema es que todo eso será también un proceso como el de cualquier formación del lenguaje, ya no estuvimos muy arriba. Como el de la formación de cualquier lenguaje, ¿no? Será un proceso de, digamos, como de acuerdo entre todas las personas, ¿no? Pero yo lo propongo. Por lo pronto, sí habría que pensar en qué contexto se utilizan las palabras y tratar de ver que no significan lo mismo en todas partes. No, y aparte, verb. Te ahorra un montón de frases, no es una sola. Yo propongo, una palabra universal. Por primera vez va a ser de buen gusto eructar. Verb, listo, ya está. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. Ahora vamos a tener sexo. Y vamos a romper la ventanita. O como dice David Bowie, vamos a romper vidrio. Mamacita, que para eso se nos dieron las caderas. Disfrútenlo. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? ¡Son los guantes! ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. ¿Qué hay de extraño esta semana? De extraño tengo varias cosas, todas relacionadas con la masturbación, la mayoría. Sexo sin amor, una de las formas de hacer sexo sin amor. Hay una forma de hacer sexo sin amor o, en realidad, sexo sin tocarse, ¿no? Es el cibersexo. Ah, ¿no? El sexo por la computadora, seguro. Para practicar el sexo más real, digamos, el cibersexo más real, han inventado un kit. ¿Sí? Uh-huh. Que se compone de dos aparatitos que se conectan al USB de cada ordenador. Sí. Uno es un micrófono que va destinado a la mujer o al hombre, que se lo introducirá este aparato recibirá los mismos movimientos y sensaciones que el otro aparato, donde la pareja está metiendo su pene, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, sentís como si fuera tu pareja o tu novia, el que está del otro lado de la computadora. ¿Se entiende más o menos? Sí. Es muy raro. El sexo, esa es una pregunta muy interesante. ¿El sexo virtual contará como sexo sin amor? No, dependiendo con quién. Voy a hacerlo un poquito más sencillo esto que estaba explicando, que es, de un lado hay como un pene que recibe todos los toques que tu novia o tu novio te da, ¿sí? Arriba de ese pene de plástico. Sí. Y vos pones el tuyo en como una especie de vaso que hace como de la vagina de la mujer. Qué complicado, sí, pero está complicadísimo. Está muy complicado. Yo mejor agarro y me masturbo y seguro que la paso súper bien, claro. Ya está, pues ¿sabes lo que es limpiar eso aparte? Sí, no, es un enchastre espantoso ahí, va a terminar siendo cualquier cosa. ¿Y qué haces con el mouse? ¿No se puede hacer nada con el mouse? Bueno, tengo otro más. Se puede hacer. Y este también es para sexo con amor o sin amor. A ver. Que son unas sillitas, se llama body bouncer, que son las sillitas para que la mujer no se canse cuando está arriba del hombre. Ah, qué bueno. ¿No? Se pueda sentar. Ajá. Sí, y tiene como un elástico, entonces la va así subiendo es, y la va bajando. La va rebotando, digamos, para que ella pueda, digamos, hacerlo sin mayor esfuerzo. Pero además hay una posición. Sí. Donde se pone como si fuera un caballito de madera, digamos, de esos que se balanceaban, ¿no? Ajá. Y entonces puede tener sexo, sobre todo de espaldas al varón, digamos, al hombre, ¿no? Pero sin hacer demasiado esfuerzo. No sé si eso dolerá un poco, ¿eh? Yo tengo mis reservas, eso iba a decir, porque depende mucho de cómo es la persona que va abajo, de cómo es el hombre, cómo es físicamente. La complexión, sí. Alguien con una barriga muy grande, por ejemplo, no le vendría muy bien esa silla. No puede usarlo, o alguien muy flaco. O alguien que no tenga el pene, digamos, más o menos grande de longitud muy particularmente. Muy largo, digamos. ¿No? Sí. A lo mejor un poquito estándar, pero ya si eres de pene pequeño, es todo un tema hacer eso que están haciendo allí. Dio para todo un debate esta sillita, pero para mí fue muy rara. No, sin lugar a dudas, extraña. Y por último, el último aparato, que como lo verás acá, es como un bidet, le dicen ustedes, un mijitorio. Mijitorio, ajá, exacto. Un mijitorio de esos que se encuentran en los... en cualquier bar, ¿no? Uh-huh. Esos blancos, pero este tiene dos bracitos, es un robot. Se parece al robot de Perdidos en el Espacio. Lo que hace este robot es masturbarte. Te masturba. ¡Ah, oh, qué bueno! Pero no vas a ir al robot cada vez que te tenés que masturbar. Además, ¿en dónde necesitas un baño gigantesco para tener esa cosa o van a poner en baños públicos? Pero está con el mijitorio, aparte a mí me parece una cosa muy limpia, o está con el mijitorio justo en el enfrente. Sí, claro, cosa bueno, que, todo lo que pase, todo lo que te llegue a salir va a caer. Ya, no vas a tener que limpiar. Como, aparte las manos son todas metálicas. Entonces es muy, muy extraño. Bueno, este es uno de los robots que se hicieron así para... una de estas exhibiciones extrañas. Sí, pero muy ¿no? impactante. Sacuditrón. El sacuditrón. Yo honestamente no compraría un producto así, ¿eh? Lo digo sinceramente. No. Yo me prefiero hacérmela solo. Yo no lo recomiendo. Yo sinceramente no lo recomiendo. Porque está raro. Así es. Está muy raro. Se ve muy... Te puede doler. Por último, tengo un dildo que vale $6,000. Oh. Que es de titanio y diamantes. Parece que se lo regaló un jugador muy conocido de, de Inglaterra a su novia o a su esposa este dildo de $6,000 de titanio y de diamantes. Que en realidad yo lo miro así y digo, no, pero ¿qué me estoy metiendo? Sí, pero es una escultura moderna, malhechona, o sea, de esas feas como las de Sebastián. Esas que te las encontrás en la revista junto con los aros de oro. De esa como esa. La que pusieron frente al edificio del caballito, que ahora es una cosa así estúpida y amarilla. Bueno, igual, tal cual. Ahí va. Es horrible. Horrible. En fin, como no hay nada mejor, creo yo, que masturbarse uno solito y entrar en ese contacto de sexo sin amor, aunque hay quienes dicen que es la muestra más elevada de amor propio, ¿no? Vamos a escuchar a The Black Keys con la canción Your Touch, o lo que es lo mismo, si tú me tocas, no es lo mismo. ¿Qué amor no llega a su fin? Uy, no, que si no, no se puede tener sexo. Así es. Sexo con amor o sexo sin amor, el sexo tiene que ser seguro y también tiene que ser rico. Seguro. Y quizás una cosa lleva a la otra. Si todavía nunca te lo preguntaste, ¿alguna vez tuviste que tener sexo sin amor? Si no, no hubieras conocido a la persona con la que estás ahora. O bien te aburriste mucho. Sí, y además siempre valdría la pena no tener sexo por amor, sino tenerlo por placer, que es finalmente una de las partes más importantes por las cuales, una de las cosas más importantes por las cuales uno tiene sexo, para pasarlo bien. Sí, para disfrutarlo. Y el que lo hagas con amor no significa que tenga que ser sin placer, Y el que lo hagas por puro placer no te quita absolutamente nada. Yo insisto. Te da. Para mí son las mismas cosas, exactamente las mismas cosas. Se siente diferente. Obviamente se siente diferente, pero las dos cosas son igualmente ricas. Y eso es todo el amor que uno se puede tener a sí mismo. A uno mismo, exactamente, sin lugar a dudas. Ojalá esa fuera la conclusión. Y ojalá lo sea. Vamos a despedirnos. Gracias por haber acompañado nuestras vagas ideas esta ocasión. Muchas gracias, Daniel Iván. Muchas gracias, Sol Reza. Vamos a despedirnos con François Brut, con una canción que se llama Overall, o lo que es lo mismo, Sobre Todo. Sobre todo eso, el amor a uno mismo, cuando uno habla de sexo o de pasarla bien. Pásenla bien. Overall, there's been the other waiting in the dark. Overall, it's been behind me all the time. In the dark, she shades of the bathroom behind the mirror. In the dark, hidden inside the fire burning in the yard. Sour, and you want.